recuerdos del fiestón de ayer. No sé cómo empezó, si cómo acabó, contando las gotas de mi habitación. No vuelvo a salir, hoy tengo otro plan. Mensaje a mi chica y en casa follar. Peli tal vez, algo de cenar y pronto a la cama que hay que descansar. Pasa el tiempo, no hay contestación. Me parece que esto pinta mal, muy mal. Cuando mi mundo está mal, me da por ponerme a cantar. Pronto se solucionará. Curiosamente suena un mensaje. Miro quién es. Veo que es Alberto, ya estamos liados otra vez. Blanco y negro, hueles tan bien. Te tengo muy cerca, te voy a coger. Te puedo tocar, casi chupar. ¿Qué es ese ruido que empieza a sonar? Ya son las 6, no puede ser. Si hace un que me acosté, quiero volverte a tener, volver a dormir. No hay nada bueno que me pase a mí. No puedo faltar, no hay solución. Me parece que esto pinta mal, muy mal. Y cuando mi mundo está mal, me da por ponerme a cantar. No se solucionará. Curiosamente subo la persiana, se ha puesto a nevar. Me meto en la cama, es baja por enfermedad. Y ya está. Y cuando mi mundo está mal, me da por ponerme a cantar. Pronto se solucionará. Y cuando mi mundo está mal, me da por ponerme a cantar. Pronto se solucionará. Y cuando mi mundo está mal, me da por ponerme a cantar. Pronto se solucionará. Curiosamente, entre la gente, mira quién es.